Leía hoy en el .com de la Nación, saben que los candidatos para legisladores de la capital acaban, de todas las fuerzas, acaban de confirmarse. Iván Petrella va a ser el candidato 1 por el PRO para la legislatura. No estamos hablando del Congreso, que es Berman, para la legislatura local. Y hoy me llamó la atención, y bueno, es interesante conversarlo en la radio. Iván Petrella definía al PRO, en el caso de que estuviéramos en Estados Unidos, como un partido demócrata liberal de izquierda, ¿no? Y digo, bueno, qué definición política interesante. Vamos a conversarlo con Iván, que está en línea de teléfono. Petrella, ¿cómo le va? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la oportunidad de charlar con ustedes. No, por favor, al contrario. Bueno, ¿cómo es esta definición política del PRO, imaginándolo, digamos, en otro marco político, en este caso el de Estados Unidos? Mira, la respuesta salió de una pregunta donde me pidieron intentar definir al PRO en relación a partidos o corrientes en el extranjero. Ajá. Y a mí se me ocurrió esto como una respuesta acertada. Es, bueno, evidentemente es lo que pienso. Y creo que lo que demuestra un poco, y lo que demuestra un poco la reacción a la nota, es que estamos un poquito desfasados en Argentina. O sea, que el debate público en la Argentina se da en un marco que es muy distinto al marco de otras partes del mundo. Por ejemplo, acá hay políticas públicas que si uno intenta implementarlas o defenderlas, te tildan de ultraderecha, una palabra que en el fondo hoy en día no queda muy claro qué quiere decir y lo podemos discutir si tenemos ganas, pero esa misma política encontramos que es aplicada en Brasil por Dilma, o por Lula, o por Correa en Ecuador, o por Evo Morales en Bolivia. Lo que acá se tilda de ultraderecha es implementado por Dilma, por gobiernos supuestamente de izquierda o progresistas en otros países latinoamericanos. Entonces, ¿por qué acá viene esa derecha? Digamos, el tema es que el debate público está muy sesgado. Y la gravedad de eso no es tanto que el debate esté sesgado, sino que lleva a dos cosas. Por un lado, un debate muy crispado y muy conflictivo. Y por otro lado también que entonces es muy difícil pedir o argumentar por políticas públicas que serían saludables para el país, porque inmediatamente son tachadas y rechazadas porque supuestamente pertenecen a una corriente de pensamiento que sería tabú mencionar en la Argentina. Claro, estabas mencionando, porque yo vi la nota más temprano, pero acá la estaba reproduciendo, y bueno, juntó 550 comentarios, ¿no? Sí. De internautas que entraron al .com de la Nación. Y efectivamente, bueno, dio mucho debate, ¿no?, entre ellos mismos. ¿Y a vos te pareció, digamos, lo viste como raro? Mira, me acabo de fijar, ahora tiene 1,000 comentarios. Ajá. Un poquito más de 1,000 comentarios. Bueno, demuestra por lo menos cuán sensible aún hoy en la Argentina son las definiciones políticas, ¿no? Y cuánto nos dividen esas definiciones políticas, cuando en otras partes se ha logrado cierto consenso, por lo menos sobre una base que permite planear a mediano y largo plazo. ¿Tenés una idea de por qué sucedió eso acá y no en otros lugares? Mira, es una gran pregunta. Creo que obviamente la crisis del 2001 nos marcó profundamente. O sea, vos lo ves incluso como un fenómeno moderno, relativamente moderno, antes del 2001 no era así. Mira, yo prefiero no creer en la idea de la Argentina dividida y crispada. ¿No? Creo que no hace bien a la convivencia democrática a partir de esa base. Creo que la crisis del 2001 claramente nos afectó profundamente, como es de esperar, pero creo también que la manera de gobernar de los últimos 10 años ha sido una manera de gobernar que ha buscado tachar al que piensa distinto, digamos, en el peor de los casos como un enemigo o un cipayo, y muchas veces en el mejor de los casos como una especie de perversión ideológica. Y eso claramente no ayuda a la creación y al fomento de una cultura democrática, de debate, disenso, discusión abierta, que es una de nuestras deudas pendientes. A mí me sorprendió, no sé si sabes, pero la presidenta acaba de decir, bueno, cada cual puede decir lo que piensa, no me los voy a comer. No se los comerá, pero ha habido episodios interesantes en el sentido de gente que tuvo la idea de salir a decir lo que piensa y muy muy bien no le fue, ¿no? Y somos un país donde han habido instancias de multar consultoras económicas por discrepar con los índices oficiales de inflación. Por ejemplo. No, eso es bastante bastante grave. Realmente, si uno quiere fomentar una cultura de debate democrático. Bueno, tomemos las palabras de la presidenta y ojalá sea cierto y que a futuro esta cosa no suceda. ¿Cómo te imaginás el futuro turno de la legislatura en Buenos Aires? Mira, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires es una legislatura que funciona muy bien. O sea, que a diferencia del Congreso Nacional, donde solamente se aprueban leyes del oficialismo y donde prácticamente no se discuten propuestas de la oposición, la legislatura, por un lado porque el PRO no tiene mayoría propia, está siempre obligada a discutir y a consensuar. Entonces resulta que es una legislatura muy sana en relación a la calidad del debate y donde hay una enorme cantidad de leyes aprobadas que fueron leyes iniciadas por la oposición. O sea que yo tengo mucha confianza y mucha fe en la legislatura futuro que seguirá trabajando de la misma manera. Creo que en el país, bueno, no diría con el país, pero si uno pone en oposición la legislatura con el Congreso Nacional, claramente hay una vocación de diálogo en la legislatura que no existe en el Congreso. Iván, estás a veces es una pregunta medio antipática, pero bueno, tenés obviamente experiencia internacional, has vivido afuera, sí. Tengo entendido. Si tuvieras, digamos, la capacidad para, digamos, para llevar al país a un modelo, digamos, que esté vigente en el mundo y que se practique en algún sitio, ¿a cuál te gustaría parecerte? ¿A qué país es la pregunta? Sí. Mira, tomaría tal vez cosas de distintos países, si me permitís. Tomaría la capacidad de innovación que tiene Estados Unidos, tomaría la educación de Finlandia, tomaría la pasión por la política que tenemos nosotros, la verdad, eso me parece realmente tremendamente valorable, creo que hay que canalizarla tal vez de manera más sana, tomaría el respeto por las leyes y el cuidado del espacio público que uno ve en países europeos como Francia y Alemania, haría una especie de combinación. Ahora, habiendo dicho eso, digamos, tomando todo en conjunto, no cambiaría la Argentina por cualquier otro país. Creo que tenemos un país tremendo, con un potencial enorme. No, pero te lo preguntaba porque viste que, por lo menos yo tengo la apreciación de que la Argentina tiene como la tara de la originalidad, ¿no es cierto? Somos siempre excepcionales. Cualquier cosa que haya hecho otro, la Argentina tiene que demostrar que se puede hacer de otra manera a la Argentina y que lo que hizo el otro es un tarado, digamos, que no sabe nada, aunque el otro sean millones, digamos, de ejemplos de países exitosos, bueno, si lo hicieron los demás, bueno, esa es suficiente razón como para que la Argentina intente otro camino original. Parece que hacer lo que hizo otro, aunque esté probadamente demostrado que va bien, es un pecado mortal para la Argentina. Mira, creo que tenés razón y te contribuye un ejemplo puntual. Cuando en los últimos resultados de los exámenes PISA, que son estos exámenes de evaluación internacional de nivel educativo, cuando no nos fue bien, porque descendimos, nos fue peor ahora que nos había ido la última vez. Años, la reacción del gobierno nacional fue decir, vamos a armar nuestro propio examen porque tenemos una realidad distinta. Cuando ese examen lo toman no solamente Finlandia y Estados Unidos, lo toman Chile, Ecuador, Perú, Colombia, todos países que además usan el resultado para evaluar lo que están haciendo y mejorarlo. O sea que no piensan que son excepcionales o necesitan un camino distinto, como bueno, bien decís vos. Bueno, vos fíjate que acá los gobernantes, y me atrevería a decir que no hay antecedente a nivel de presidentes que hablen inglés. Sí, sí, digamos, es claramente una herramienta importante, bueno, no diría que es una herramienta fundamental. Y no es lo mismo, digamos, poder, aunque por las formalidades del protocolo luego cuando las conversaciones sean oficiales te tengas que dirigir de otro modo, e incluso que en esas conversaciones tenga que haber un intérprete por razones protocolares, pero no es lo mismo que vos en un pasillo puedas hablar de uno a uno con tu colega presidente. No es lo mismo, digamos, porque finalmente las relaciones se hacen a persona, no se hacen a máquina. Mira, estoy de acuerdo, pero yo no sé, la verdad que no te podría decir si, qué sé yo, Pepe Mujica o Ollanta Humala, no sé Dilma qué manejo de inglés tiene, o Lula en su momento. Lo que sí creo que es importante es tener apertura y curiosidad por lo que están haciendo los demás, y humildad para reconocer que se puede aprender de lo que están haciendo los demás. Porque claro, en el fondo el excepcionalismo muchas veces es la contracara de una falta de humildad y reconocer que se puede aprender de afuera. Iván, bueno, me pareció original, interesante la nota que leí. Bueno, muy equivocado no estaba, porque evidentemente tuvo una repercusión, bueno, muy importante en los comentarios que los lectores del .com de la Nación hicieron. Vos me decías más de 1,000 comentarios ahora. Así que bueno, allí está, y te presentás entonces a las elecciones del 27 como primer candidato, ¿verdad? Así es. Tengo, la verdad, lo que es el honor y la gran responsabilidad y desafío de estar primero en la lista, lo cual no quiere decir encabezar nada. Me estoy sumando a un equipo, Juan Pablo Aranaza, Carmen Polledo, digamos, la gente que me acompaña en la lista es gente increíble. Y con quienes pienso y estoy seguro que voy a aprender muchísimo. O sea que lo veo, la verdad, como un gran honor. Bueno, suerte allí, seguramente habrá mucho mucho trabajo por hacer, y bueno, me alegra que sea en un ámbito en donde se pueda laburar con diálogo y en conjunto, y no en donde las cosas vengan impuestas desde arriba, ¿no? Así que te mandamos un abrazo y gracias por estos minutos aquí en El Mundo. No, gracias a ustedes. Iván Petrera es el primer candidato a legislador porteño por el PRO. Si el partido estuviera en Estados Unidos, sería la izquierda del Partido Demócrata, dijo Iván Petrera.